viviera diría: la juventud está loca, reloca, y también se disloca con el rock and roll. Si hubieran unas elecciones para elegir al mejor, estoy seguro que el cubano generoso votaría ya, pero ya, por el cha-cha-cha. Votaría ya, pero ya, por el cha-cha-cha. En el interior y en la capital me divierto más con el cha-cha-cha. En el interior y en la capital me divierto más con el cha-cha-cha. Pero el cubano que ríe, que vive, que goza, que baila y que sabe bailar, baila suave, sabroso y muy cadencioso en el campo y en la capital, en el interior y en la capital me divierto más con el cha-cha-cha. En el interior